Continúa la campaña de vacunación triple viral contra la sarampión, rubiola y paperas y contra la poliomielitis, por el cual todas las niñas, niños de 13 meses a 4 años inclusive, deben recibir la dosis adicional, gratuitas y obligatorias, más allá de la dosis recibidas previamente. A una semana del comienzo de esta campaña, Ivana Videla, directora del Hospital de Pocito, nos dio detalles acerca de la importancia de esta campaña. Todos sabemos que toda enfermedad puede tener su complicación. Y la verdad es que son enfermedades que han venido controladas y en algunos casos erradicadas. Y bueno, se están presentando algunos casos y por eso también es que se refuerza con esta dosis extra, que lo que permiten las vacunas, como todos sabemos, es generar estos anticuerpos para que cuando el individuo, sea niño o adulto, tenga el contacto con el microorganismo que va a producir la enfermedad, ya tenga los anticuerpos y permita defendernos de una manera distinta y que no desarrollemos la enfermedad. Por eso es tan importante que todos nos concienticemos en la importancia de colocar la vacuna. Y por supuesto que son vacunas sumamente estudiadas, aprobadas y que ya está comprobado que realmente funcionan. ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad y para evitar brotes de esta patología. Esta campaña, que se realiza simultáneamente en todo el país hasta el 13 de noviembre, cuenta con agentes sanitarios que llegan a cada barrio, fortaleciendo y reforzando las acciones para evitar que surjan nuevos brotes de enfermedades y sostener su eliminación. En este fin de semana largo hemos estado recorriendo los distintos distritos del departamento. Ya hemos avanzado sobre toda la zona de La Rinconada, después hemos también avanzado sobre Pocito Norte, sobre todo la zona oeste de Pocito Norte, Quinto Cuartel. Hemos estado recorriendo en esta primera semana las escuelas, los jardines. Así que insistirles en la colaboración para que podamos realizar la vacunación. Recordemos que es muy importante para poder prevenir las complicaciones de estas enfermedades. Así que continuaremos esta semana y hasta el 13 de noviembre visitando a la comunidad y a las escuelas del departamento con esta campaña. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, desde el departamento de Pocito, provincia de San Juan.